Buenas noches, gente. Bienvenidos un domingo más. Estamos acá desde la Biblioteca del Rock Radio. Hemos traído material variado, como es la costumbre, para presentarles en esta noche. Así que, sin más, vamos a empezar. Dani, ¿qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y bueno, gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Henry? Bien, bien, aquí pasando el domingo aquí en casa. Y hoy terminamos con nuestra banda del mes, que es Descomunal. Y escuchábamos al inicio un tema en vivo del Quito Fest 2020. Somos más. Les cuento que tienen una lista ya una gira por Ucrania el próximo año. Para el 15, 16 y 17 de octubre, perdón. Estarán anunciando también más fechas por Europa y como biblioteca les queremos lograr éxitos para esta gira. Y como siempre, les estaremos contando más novedades. Y bueno, vamos con nuestro segmento de la A a la Z, Henry. Y bueno, gente, regresamos con este segmento del A a la Z y como de todas estas semanas hemos estado escuchando algunos compilados y vamos a continuar en este programa en esa línea. Vamos a escuchar de nuestro compilado a La Furia Tailandesa, banda de rap metal de la capital, con el tema Estilo Noventero. Y desde el compilado Ecuador para un Mundo Hardcore y la banda Caos, con el tema Prepotencia Militar. Les voy a contar un poquito de Caos, que es un grupo que surgió de la separación de integrantes de una banda que solo quedó en proyecto, llamada Hecatombe, de la cual surgió también Incarnatus Black Metal. Esto ocurrió allá por el año 92. La formación original de Caos era Daniel en las voces, Gabriel guitarra, Juan en la bataca. Entonces nos vamos a escuchar estas dos bandas y regresamos. Eterno, dentro de mi memoria recuerdos no murieron. Ay, nadie te cuidaba, te bandeaba, solo éramos guerreros listos para todo. La música entre cintas, el papel y la tinta, patinando en calles con mi capucha lista. No existían redes, el mundo estaba afuera, el respeto te ganabas con puñete en las aceras. Linaje verdadero, somos puros guerreros, aquí suena la furia con estilo noventero. Caballeros en la tele, Linkin Park en la radio, somos niños noventeros que rodaban por los barrios. Con la billetera, atado una cadena, con anchos pantalones, así era mi escena. Orgulloso siempre que venimos de otra era, música y vestimenta, somos gente de primera y es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Es estilo noventero. Es estilo verdadero. Lo llevo en el corazón, moviendo mi cabeza cuando escucho Beastie Boys. Y forjamos carácter viendo Dragon Ball, aprendimos de valores junto con los Pokémon. Coleccionando latas, los discos y zapatos, jugándole a Nintendo, así eran mis pasos. En los conciertos todo género valía, no existían las escuelas, era una gran familia. La Plaza Belmonte, el obrero y la vitrola, eran los escenarios donde sonaban rolas. Las drogas no vendían en la escuela, si buscabas algo te bajabas a la Ofelia. Se pierda tu verdadera esencia, lo que nunca se olvida permanece en tu conciencia. Con la plana de New York al estilo de Fredor, zapatos bien acolchados, caminábamos con flow. Y es estilo noventero, es estilo verdadero. Es estilo noventero, es estilo verdadero. Es estilo noventero, es estilo Bueno, gente, vamos a continuar, como dijo el Dani, en la línea de los compilados. Se han juntado en este orden. Ya saben que vamos en orden alfabético para este segmento, entonces vamos a continuar con el Ecuador Subterráneo, el número uno. Y de este disco vamos a sacar el tema de Vasca, que se llama Hijos de. Comentarles que, al igual que se hizo con la primera semana del rock, vamos a subir un video que se está preparando de la época en que fue lanzado este compilado del Ecuador Subterráneo número 1. Así que, gente, estén pilas del canal de YouTube, que pronto habrá más noticias al respecto. Y luego vamos a escuchar de otro compilado del Ecuador Underground, a la banda Ódica, que justamente la semana anterior estuvimos conversando con Joana Zambrano, su vocalista, y de ellos vamos a estar escuchando el tema Verte Volar. Regresamos. Salvada, hey, diseños los torturarán. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Y seguimos, gente, con este segmento de la A a la Z, y vamos a escuchar a dos bandas desde la ciudad de Guayaquil. Anotoken con el tema Raza Única y Anois con Sentencia Final. Que esta vez quiero hablarles un poquito de la banda Anois, porque bueno, yo creo que Anotoken ya conocemos todos, ¿no, Henry? Claro, bien, está, hay que dar información variada para que la gente se vaya enterando. Exacto. Comenzó como un proyecto de rock entre amigos de colegio. La primera formación fueron Carlos Wong como baterista, Alejandro Lascano como primera guitarra, Juan Diego Toral como segunda guitarra y Sebastián Bush en la voz. Después de un tiempo se unió Gustavo Martínez como guitarrista principal y Juan Diego pasó a ser bajista. Se inició en el 20 de septiembre del 2010. La banda en sus comienzos con el nombre de Crushed Cricket era una fusión de punk y rock alternativo. Poco tiempo después, Sebastián salió del grupo. A pesar de todo lo vivido con anterioridad, decidieron cambiar no solo de vocalista, sino de nombre y sonido. Malu Calderón, amiga entonces de los integrantes de la banda, aceptó la invitación de formar parte del proyecto como vocalista y tecladista. Junto a ella comenzaron a surgir nuevas ideas y se plantearon el empezar a hacer heavy metal, género preferido de todos los integrantes. Se tomó el nombre de Noise, cuyas siglas significan "Nuestra opinión igual se escucha", frase que simboliza la supervivencia de la banda a pesar del cambio de género de la música y la edad con la que empezaron, dando a entender que son capaces de dar su opinión con diferentes temas actuales. Entonces nos vamos con estas bandas. Thank you. Bueno, gente, ahora, como es la costumbre aquí en la biblioteca, vamos a ir cambiando de temas, de género sobre todo. Entonces, ahora vamos a continuar escuchando a la banda Necrofobia, banda que hace death metal rápido y violento. Banda, esta banda es de la Tacunga, ¿de dónde es Necrofobia? No, de Riobamba. De Riobamba. Entonces de ellos vamos a estar escuchando el tema Lo Más Odiado. Y luego, cambiando de ritmo, como ya les dije, vamos a estar escuchando una banda de Santo Domingo, a los panas de Neos. Nos van a presentar en esta ocasión el tema Recta Final, el final de los tiempos. ¿Te acuerdas que les contactamos a estos panas y nos hicieron llegar el material de Neos? Pero yo vi en tu archivo tienes dos discos de ellos. ¿El otro qué es? Cuéntanos un poquito. Dos discos, no, son ediciones las mismas, sino que cambió la presentación, me parece. Ah, bacán, genial. Bueno, gente, entonces Necrofobia y Neos en este segmento, y de ahí estamos conversando más adelante. Nos vemos. Thank you. estamos armados. ¿Cuándo lo estamos viviendo? Es una recta final. Bueno, gente, avanza la noche, ahora nos toca el segmento de Mujeres y Metal, y para esta semana hemos traído un versus, se puede decir, porque vamos a estar escuchando dos temas de dos bandas diferentes, y bueno, vamos a empezar con Carta desde el Psiquiátrico, que es una banda que se forma a finales del 2010, y el momento en el cual surgen con un sonido crudo y siniestro, derivado de la conjunción de mentes enfermas para formar la primera alineación. Más adelante ellos, la banda colgó sus instrumentos en el 2014 y luego en agosto del 2018 la locura tocó la puerta otra vez. Se reabre la carta para traer de vuelta a la vida aquellos sonidos aterradores que alguna vez estremecieron los oídos de las almas errantes, vagabundas y deseosas de sangre, integrando a dos monstruos de Lander a la nueva alineación. Juan Gómez y Cristian Arias se suman ya en el 2018. La alineación de la banda es Carla Strange en la voz, Josy Durán en el teclado, Cristian en la batería, Juan al bajo y Andy Castillo en la guitarra. Entonces de esta banda, Cartas desde el Psiquiátrico, vamos a estar escuchando el tema primero Extinción y luego un tema que a mí me gusta mucho que se llama Mi Colección. Entonces vamos con ellos y regresamos. Las voces de mi mente no me dejan en paz. Bueno, gente, entonces terminamos con cartas desde el psiquiátrico y la segunda banda a presentar en este segmento se llama Apologeos, que es una banda que se formó en el 2007. Está a cargo de Santiago y David Mosquera como base. Pero como saben, en este segmento se supone que está un poco más enfocado a la parte femenina. Quien hace la voz en esta banda Apologeos se llama Sofía Moreno. Es la vocalista en la actualidad. Lastimosamente de Apologeos no pude ubicar mayor información. Incluso contacté a la banda, pero no tuve respuesta de ellos. Lo que les puedo decir es que tienen un demo sacado en el 2009 que se llama Apologeos, que tiene 3 temas. Y también lanzaron un sencillo que se llama Lágrimas en el mismo año. Y para el 2013 nos lanzaron un disco, un CD que se llama Ópera Prima, que es un disco que yo tengo como parte de mi colección, y ellos están enfocados más en lo que es el rock sinfónico. Lo que puedo comentar un poco de la banda es que el sonido de ellos, aun cuando es rock sinfónico, me gustó. Me parece que los teclados están utilizados de una manera en que no me resulta, a mí personalmente, es mi criterio, no me resulta como un poco repetitivo. Entonces por eso destaco a la banda y por eso está invitada para formar parte de Mujeres y Metal en esta semana. Entonces, de Apologeos vamos a estar escuchando el tema Voluntad, que es un tema que aparece en el volumen 2 del compilado de Anthony Rosado. ¿Cómo se llama ellos? El compilado, Dani. El del Anthony. Máquinas de Acero. Máquinas de Acero, en el volumen 2 está este tema. Y creo que es muy recomendado. Y de ahí estuve escuchando algunos temas aparte, y uno que me llamó mucho la atención se llama Despertaré. Entonces cerramos este segmento con Apologeos y ya nos seguimos conversando más adelante, Dani. Volvemos. Thank you. las olas del desierto. ¿Qué harás cuando caen los susurros y sus pautas arrasadas agonicen a tu tierra? Somos Mundos. Suscríbete al canal de Epicentro de YouTube aquí. Y para ver más videos, dale clic aquí. Chao. Aquí. Bye. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos adictos y adictas al metal? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda Madrem, con el título Mutación. Esta es una banda ecuatoriana proveniente de la ciudad de Ambato. Ellos fueron formados en el año 2013 y para este 2021 nos traen su álbum EP, su primer disco EP, que está compuesto por 6 tracks y una duración de 25 minutos. En cuanto a lo que es conformación de banda, tenemos aquí al señor Jaime Piedra en lo que es vocales y también guitarras, Miguel Reynoso en lo que es el bajo y también las vocales, y Edgar Manzano en la batería. Esta es una banda que yo he tenido la oportunidad de verla 2 veces en vivo. Una en un concierto, pues sí, presencial, antes de que suceda esto de la pandemia. Me gustó bastante la energía de la banda. Y el otro concierto fue en un live stream, donde la banda elaboró una muy buena presentación. ¿Qué es lo que nos propone esta banda? Es un death metal con bastantes elementos de lo que es un deathcore, y especialmente ese es el sonido que a mí me llama muchísimo la atención, cómo ellos pues logran mezclar bastante bien todo lo que es estos aspectos de lo que es el death metal con lo que es el deathcore, pero siempre manteniendo un sonido que sea moderno, por así decirlo. Porque vamos a comenzar este trabajo con la canción Frío en la piel. De hecho, las canciones son todas en español. Entonces aquí vamos a comenzar pues con unos efectos de sintetizadores y también unos efectos electrónicos, cual si fuesen pues una banda de metal industrial, para ahí sí después pues soltar lo que es guitarras, bajo, batería y las vocales. Entonces estos elementos de sintetizadores y de efectos electrónicos van a estar presentes en muy pocos momentos, pero que definitivamente eso le adorna bastante a lo que es ya el trabajo final de este EP. Y también podríamos decir de que le dan un aspecto, como les decía, mucho más moderno a la música, a la propuesta musical de Matron. Entonces, sí, vamos a tener aquí muy bien marcadas dos guitarras. Muy buen trabajo en cuanto a lo que es los riffs que vamos a tener acá, porque sí se nos van a asemejar muchísimo a lo que es el death metal, pero en ciertos otros instantes, en otros momentos vamos a tener pues esta elaboración como si fuese un deathcore por los breakdowns, ¿no? Que ya sabemos que los breakdowns son bastante identificativos de lo que es el deathcore. Entonces esos elementos van a estar pues durante todo el trabajo, y de hecho hay muchas transiciones. Vamos a tener momentos que son, digamos, un poquito a paso medio, otros momentos, digamos, un poquito más acelerados, y que definitivamente ahí las guitarras pues cumplen con todos esos elementos de ser bastante contundentes, de tener pues bastante creatividad, inclusive a los momentos que son un poquito más melódicos por parte especialmente de la guitarra líder. Esa guitarra líder pues nos va a proveer inclusive a ciertos momentos de unos riffs bastante melódicos, inclusive por ahí unos solos o unos mini solos, que eso le van a dar pues una textura bastante impresionante a la música que ellos realizan. A ciertos momentos también se puede sentir como que son un poquito más hasta siniestros estos riffs, mientras que la segunda guitarra pues siempre va a elaborar pues todos los elementos rítmicos de cada una de las canciones en conjunción con el bajo. El bajo sí me hubiese gustado unos 2 que 3 puntitos más de volumen, pero por lo general yo diría que está bastante bien. En cuanto a lo que es batería, la batería vamos a tener aquí un gran trabajo en cuanto a lo que es el doble bombo, porque prácticamente durante todo el trabajo vamos a tener pues esta elaboración con bastante velocidad, en otros momentos pues a un half time feel, y también me gustó muchísimo lo que es el sonido de la caja. Pese a ser un trabajo independiente, hay que decir que la producción yo diría que es bastante aceptable, bastante buena. Y en cuanto a lo que es el sonido de la batería, pues siempre se va a agradecer de que suene natural y que suene contundente. En especial, como les decía, el bombo tiene un punch muy bueno. Eso a mí me agrada bastantísimo. Y en cuanto a lo que es vocales, pues vamos a tener aquí dos elementos, dos vocales. Una vocal va a elaborar pues ciertamente como si fuesen unos coros, unas vocales harsh que son un poquito agudas, bastante pues así agresivas, y también vamos a tener pues unas vocales, unas guturales pues un poquito más pesadas, ¿no? Inclusive llegando pues digamos a lo que sería un incantation, por así decirlo, más o menos para que tengan una idea. Entonces esas vocales definitivamente que son absolutamente crudas, bastante devastadoras, bastante pues garrasposas también, y que sirven pues para expresar todo este contenido lírico de lo que la banda nos quiere transmitir. También lo que me llamó muchísimo la atención es que vamos a tener acá ciertos elementos de percusión como si fuesen tribales. Bastante interesante, en ciertos momentos igual muy cortitos, pequeñitos, pero que eso igual, o sea, como que llama la atención, como que no se hace un trabajo que sea lineal ni que todo va a estar por igual, sino que cada una de las canciones, como les decía, vamos a tener estos elementos electrónicos de unos sintetizadores por ahí chiquititos, y también vamos a tener pues estos elementos tribales. En general es un trabajo que promete bastantísimo. Esta es una banda pues relativamente nueva que nos ha sabido entregar música que tiene para futuro, o sea, tiene bastante recorrido la banda. Ojalá que sigan trabajando de esta manera y que logren sacar pues un álbum de larga duración, donde sí podamos pues disfrutar inclusive de más elaboraciones de estas, ¿no? Que son bastante llamativas. Entonces la banda no tiene un sonido que digamos sea copia y calca de ciertas bandas de death metal ni tampoco de deathcore. O sea, tratan de tener su propio sonido, lo cual es muy loable. También los elementos, la forma en cómo ellos han elaborado sus canciones, cómo ellos pues han insertado ciertos aspectos que son bastante interesantes y hay que recalcarlos así. En cuanto a lo que es tracks y temas que yo les podría recomendar, está justamente la primera canción, que es muy muy buena, Frío en la piel, la canción que le da el título a este EP, Mutación, y el tema Respuestas. Bastante entretenido. Es un trabajo pues bastante corto, obviamente este es un EP, es una probadita para lo que la banda pues ojalá a futuro nos pueda demostrar ya en un álbum completo. En cuanto a lo que es calificación, yo le pondría a este trabajo un 8.5 sobre 10, bastante bien la banda. Se nota que están pues con ganas de seguir adelante. Estuve checando inclusive su demo, que fue lanzado, si es que no estoy mal, en el 2014, y ese demo es también bastante bueno, bastante crudo, también bastante oscuro. Y no me queda más que a ustedes recomendarles de escuchar este trabajo, que está de hecho subido en el YouTube. Vayan y chequenlo, que está bastante bastante bueno para la gente que está buscando bandas nuevas, donde tengamos aquí presente elementos de lo que es death metal, deathcore, elementos de lo que es el metal extremo. Mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. A esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. Bueno, y llegó el turno de los arribos. En este momento vamos a escuchar a Edgar Castellano, que creo que todos conocemos quién es, y su proyecto Niebla FM con el tema Yangawa. Niebla FM es un proyecto que se convirtió en un propio taller de aprendizaje con sonidos y lenguajes que pueden servirme a mí, es lo que nos comenta Edgar acerca de este proyecto. Y también vamos a escuchar una banda que se llama Axi Ake. Es un proyecto de heavy metal power formada en el 2012 con el tema Nada que pensar. Y regresamos para ya ir finalizando, gente. pensado todo el día y no hay nada que hacer. Solo acabar con la mentira que no la podía ver. Ya ha pasado el invierno y nada siento por ti. Si lo que creí pasión ya me ha roto el corazón. Es que ya no hay nada que pensar entre tú y yo, todo terminó. Es que ya no hay nada que soñar del sueño de ayer. Voy a Bueno, gente, como ya saben, se va acercando el final del programa. Creo que hemos podido compartir variedad de géneros, como espero les guste a la gente que nos sigue en este programa. Para ir cerrando, nos toca presentar a la banda de Cabuya. Es una banda que ya la conocemos acá en la biblioteca. Ya hemos pasado varios temas de ellos, incluso tuvimos en algún momento una conversación con la banda. Entonces yo quiero mandar un saludo al pan Andrés Aguilar, guitarrista de Cabuya. De ellos vamos a estar escuchando un tema que lanzaron nuevito, que el Dani nos estaba contando un poco de eso. Entonces el tema se llama La Gran Babilón. ¿Cómo escuchaste el tema, Dani? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo siempre estoy para nuestro segmento de arribos investigando en Facebook, en YouTube. Pero en el Facebook yo veo que todavía ellos no lo suben este tema, no sé cuándo lo van a lanzar. Pero en el YouTube yo lo encontré y me puse a escuchar y está súper bacán, me gustó bastante el estilo que le meten este tema y también el video en sí, la imagen súper buena, así que si pueden ir a verlo en YouTube, chequenlo ahí. Bacán, genial. Entonces, luego de Cabuya vamos a escuchar a la banda Erectus. Y de ellos nos traen a presentar el tema Adictos al Caos. ¿Alguna cuestión con esta banda, Dani? ¿De dónde? No, es una banda nueva también de lo que vi. Y ahí estaremos pendientes a lo que se venga con esta banda. Listo, gente. Entonces vamos a cerrar este segmento. No se olviden de visitar nuestras redes y dejarnos sus comentarios y sobre todo peticiones para que nosotros podamos seguir presentando semana a semana material nuevo. Y asimismo, si quieren escuchar algo de la discografía del Ecuador y lo podemos compartir acá, estaremos gustosos. Entonces regresamos, Dan. We'll be right back. televisión. Te vuelves marioneta de la corporación. Te dan financiamiento para tu inversión. Siempre que te manejes dentro de su razón. No ves que de la niñez el futuro no dependerá. Con tu novia eres tú, que el internet se los comerá. Compre el amor, no vende una porno side. Ciegos como reces, van camino al matadero. De la grande Babilonia, ahogan como peces en un río radioactivo, producto de la Babilonia. Ciegos como reces, van camino al matadero. De la grande Babilonia, ahogan como peces en un río radioactivo, producto de la we'll be right back. Bueno, gente, ha sido una semana media complicada. Estamos ya cerrando programa y cerrando el mes prácticamente. Así que estén pilas para el próximo domingo. Con el Dani estamos preparando alguna cosita diferente para cambiar un poco el formato y que no resulte tedioso la programación que estamos presentando. En todo caso, el Dani ya me puso ahí a full a camellar, entonces va a estar recomendado el programa de la próxima semana. Conmigo, un gusto, nos estamos escuchando el domingo. Ya saben, acá pueden descargar la app de la Casa de la Cultura para que puedan escuchar el programa como que un poquito mejor a través de la aplicación. Nos vemos. Así es, chao Henry, chao gente. Estamos conversando y, como decía el Henry, estamos preparando unos programas súper especiales para este nuevo mes, así que estén pilas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y también en el YouTube. Como dice el Henry, siempre estamos subiendo cosas nuevas, diferentes. Lo que tratamos siempre es de no parecernos a nadie, sino siempre lanzar nuestras propias cosas. Así que pilas ahí, y a los que dicen que no nos escuchan, pero sí nos escuchan, también ahí estamos viéndonos. Chao, chao. Nos vemos, gente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987-138808. La consulta es gratuita. Fiestas Inc., especialistas en fiestas personalizadas, globos con helio, piñatas, photobooth, guirnaldas, carameleras, sombreros, además arreglos con globos y cajitas decoradas para toda ocasión. Encuéntranos en la avenida Ladrón de Guevara y Barcelona esquina, sector La Floresta. Llámanos al 098-756-9384. En Fiestas Inc. fabricamos tu fiesta. Haz realidad tus ideas. En Lado 28 realizamos identidad corporativa, edición de audio y video, ilustraciones, community manager para redes sociales y mucho más. Lado 28, únete al lado ganador. Búscanos en redes sociales @lado28. Estamos para ayudarte.